nuevo disco suenan las alarmas. No te va a gustar Ensaladillo. Venta de entradas por tuentrada.com o en el Estadio Argentino de 1820 o llamando al 2345 1565 6948. Puntos de venta en la zona: Las Flores, San Martín 782, 25 de Mayo 6, número 1577, y en Bolívar, Dorrego 302. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 400 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. Esta es la 106. Siempre una canción. Bueno, me voy a presentar porque sé que hay muchos que no me conocen, pero estoy seguro que hay muchísimo más que tampoco me conoce. Mi nombre es Roberto González, me dicen el capuchón. Capuchón es una capucha que tapa algo. Y a mí siempre me llevan a los festivales para tapar baches. Soy tucumano del Jardín de la República, nadie vaya a pensar que me estoy alabando, ¿no? Hace poco estuve en el Festival de la Bufanda, que han organizado los hermanos Cuello. He sido contratado para actuar 3 noches consecutivas y a pedido del público y a toda una. Me despedí cantando una chacarera y todos me gritaban: ¡otra, otra, otra chacarera! No, dedícate a otra cosa mejor. Viene el organizador. Viene el organizador y me dice: capuchón, ¿querés tomar algo? Bueno, toma un remis, mándate a mudar o te quiero ver aquí. Tengo un amigo que anda en todos los festivales. Es de Concepción, Daniel. Él vende cubanito. El otro día lo encuentro en un festival. Y le digo: ¿cuántos cubanitos te quedan, Daniel? 12, dice. Bueno, tráetelo, compra todo. Oh, sí, ¿después qué vendo? En la ruta estaba un tipo haciendo dedo, esperando que alguien lo lleve. Y a la par tenía una vaca. Se para un turista y le dice: mire, amigo, dice, a usted lo puedo llevar, pero ¿qué hacemos con la vaca? No, dice, la vaca nos va a seguir. ¿Está seguro usted? Mire que va muy a 120. Sí, dice, la vaca nos sigue sin ningún problema. Bueno, dice, subo al coche y lo llevo. El tipo sube en el auto, pone en marcha 120, mira por el espejo, la vaca iba ahí. 140, la vaca seguía. 160, vuelve a mirar por el espejo y la vaca iba ahí. Y le dice al tipo: amigo, dice, la vaca parece que va cansada. Va sacando la lengua. ¿Qué va sacando, para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Bueno, hágase para la derecha porque lo quiere pasar. Suena el teléfono en una casa con María José. No, dice, yo soy José María. Disculpe, marqué el número al revés. Un tipo llega en el almacén y dice: buenos días, véndame 20 pesos de queso. ¿Queso solo? No, dice, soy casado. A las 3 de la mañana, por una ruta muy peligrosa, iba un colectivo a 180 kilómetros por hora. Y uno de los pasajeros le dice al que iba más adelante: señor, por favor, dígale al chofer que vaya despacio.

encaja, ¿no? Se está desmadrando todo de una manera bastante rara, y desde C5N están fogoneando cosas que me parece que se están yendo al diablo, creo yo. Juzgalo vos. El periodista mega ultra plus kirchnerista que le dio el triunfo a Scioli, ¿te acordás? En las últimas elecciones, que después se enojó, le hizo una nota a Eve de Bonafini, que realizó declaraciones precisamente en el canal de Cristóbal López, C5N, acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. No te las voy a leer, quiero que las escuches. Escuchá lo que dijo Eve de Bonafini en el canal kirchnerista sobre la desaparición de Maldonado y después decidí vos. A ver qué dijo Eve, qué le dijo a Roberto Navarro, periodista militante del kirchnerismo. Eve de Bonafini, me parece que hay algo mal que no está bien. Son mis hijos lo mismo. ¿Y qué pensás que pasó con Santiago? Yo creo que lo mataron, pero no que se les fue la mano, Ajá. No, a ellos nunca se les va la mano. Ah. Hacen lo que le mandan. Macri tiene órdenes de más arriba. ¿Quién le puede dar órdenes? Él tampoco es el que manda. Él baja órdenes a la Bullrich, que es otra sirvienta de, con el perdón de la palabra, no quiero ofender a nadie que esté en el servicio doméstico, pero ella cumple órdenes y los gendarmes cumplen órdenes. Macri lo manda a matar. Sí. Tremendo. Sí. Porque ellos tienen que, para sostener el plan económico, que es lo mismo que lo de Martínez Díaz, hay que meterle miedo al pueblo. Y el pueblo. Yo no pienso emitir juicio sobre esta cosa que acabamos de escuchar. Pero lo único que sí te voy a decir que es medio fuertecito, ¿no? Y los gendarmes cumplen órdenes. Navarro, escuchalo, Navarro. No se le va la mano. ¿Cómo le induce la respuesta? Escuchá. Lo manda a matar. Escuchá, sí. Navarro, ¿cómo le induce la respuesta? Cumplen órdenes. No se le va la mano. No se le va la mano porque Macri lo manda a matar. Sí. Sí. Porque ellos tienen que, para sostener el plan económico, que es lo mismo que lo de Martínez Díaz, hay que meterle miedo al pueblo. Atrasa 70 años, bueno. Vamos a un poquito más de música, es tremendo, ¿eh? Es una victoria de mierda. ¿Lo vamos a la música? Un poquito de música, vamos a poner un manto de piedad en esto, pues, tremendo. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rockin' with it on the brown like. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can do some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shinin' with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. Bueno, la dejamos. Yo no sé si está ladrando o babeando, Rian. Vamos ahora a compartir lo prometido, ¿no? A ver, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Josefina se lo quiere dedicar a un amor imposible, al tema de Flashdance. Amor imposible. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos un montón de pedidos por el sorteo también. Bueno, directamente, al amor imposible de Josefina, ¿y vos a quién se lo dedicarías? A ver, ¿qué te hace recordar, qué te hace sentir la música que vamos a compartir a continuación? Dale. Esto, sale con dedicatoria para el exterior. Soy Claudia y le quiero dedicar este tema a Francisco, que es el amor de mi vida, que está en otro país. Ahí está, buenísimo. Para un amor imposible, dice Josefina. Dedicatorias húmedas hay por acá, Seguimos con un poquito más, hacemos una pausa, ponemos un manto de romanticismo y volvemos. Dale. De precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. CeciliaMacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro, mecánica ligera, lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas, precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Comer rico. Pedí en Rotisería tu chef que no es master. Matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsas mostaza, arándanos o barbacoa, ensaladas, pizza, empanadas, postres, platos elaborados y la promo. Pollo más ensalada más papas fritas, solo 190 pesos. Rotisería tu chef que no es master. Rivadavia 2772. Delivery 02344-422235. Ya se viene el top de las 11 y media. Quiero cumplir con las promesas, ¿eh? Para Aries, vamos a ir poniendo los horoscopetes pedidos. Para Aries, hoy empezarás a ver que tus responsabilidades cambian de color rojo a amarillo. Aún así, no te confíes. Sigue con el mismo ritmo. Lograrás el romanticismo con esa persona ideal que imaginabas. Inteligencia y ambiciones similares serán por fin logradas. Tremendo, Aries. La sugerencia te resultará difícil darte cuenta de lo nervioso que estás. Sé cuidadoso con la forma de dirigirte a tus amigos para evitar lastimarlos. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374, o comunicate 02344-434405. Atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo. Otro de los pedidos, los piscianos, para Piscis, estarás propenso a involucrarte en relaciones totalmente desfavorables para ti. No sigas tus impulsos, mejor escucha tu conciencia. Compromisos de último momento obligarán a tu pareja a cancelar planes que tenía contigo. Sé más comprensivo, estarás en el lugar y el momento equivocado y sufrirás la furia de tu superior por causas que no son tu culpa. Sugerencia, nunca te has mostrado tal como eres. Esto te ha producido más de una vez frustración y enojo. Sentite libre de ser vos mismo. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto, porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. Bueno, a ver, Libra. Recuperarás posiciones, libriano, y lograrás que tus propuestas sean aceptadas. Se van a suavizar las presiones y exigencias laborales. Desde el comienzo de una relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad que fortalecerá la unión. Sugerencia para Libra, organizarte es la única manera de minimizar los inconvenientes para recuperar el rumbo. Planifica y sé práctico a la hora de tomar decisiones. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mimate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one. Cuídate. Tu vista es uno de tus más preciados sentidos. Haz una consulta a tiempo. Doctor Luciano Savioni, médico especialista universitario en oftalmología, cirugía refractiva, cataratas, cirugía vitreoretinal y más. Médico del servicio de retina del Hospital Santa Lucía. Doctor Luciano Savioni, Posadas 3281. Consultas y reservas 02344-454011. Saladillo. Maderera Albanesi tiene todo lo que buscas. Maderas duras y blandas, molduras de pino y salínea, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y también flotantes. Cortes a medida de chapas y perfiles. Entregamos en el día en Roque Pérez, Maderera Albanesi. Pedinos presupuesto de jueves a sábados, plan a hora 12. Estamos en Albanesi 70 Roque Pérez. Llámanos al 491-267 y 1547-2595. Escribinos madereraalbanesi@outlook.com. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo Saladillo Neumáticos. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes desde las 20:30, sábados desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook Jorge Barrera. Cerramos con cáncer, así que los cancerianos les toca ahora las 36 horas. Días de 36 horas para cáncer. ¿Apa, por qué? Cada vez te convences más que te será imposible alcanzar tus fechas de entrega, pero si das todo, vas a ganar. ¿Estás preocupado por los conflictos con tu pareja, cáncer? Tranquilízate, no discutas. Busca dialogar y lograrás ser comprendido. ¿Querés ganar plata, cáncer? Busca, escuchá, investiga los movimientos de la bolsa y las fluctuaciones del mercado, porque vas a tener grandes posibilidades de fortuna. ¿Por qué solamente cáncer? Tendrás necesidad de pasar tiempo en la sugerencia, tiempos largos sin poder dormir, lo necesario. Empieza a acostumbrarte ahora para que no sea un cambio drástico. El resto lo vas a encontrar en la106.com. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. Esto se llama Alma y Corazón. Es Hugh Lewis and the News en la mañana de la 106. Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy, Regalo de Alima Yus, regalo de la italiana. ¿Querés comerte una italiana? Decime que no te querés comer una italiana. Está para comerse una italiana. Exactamente, la gran italiana, que es el gusto más potente. Tiene un montón, ¿no? Pero es el orgullo de la pizzería La Italiana. Todavía podés participar del sorteo, mandando Quiero La Italiana con tu nombre y ciudad. Acaba de salir en la ciudad la primera 0-568-0568. Bueno, faltan 1, 3, 5, 7 bolillas para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando te vas a vivir en pareja? Es tremendo esto. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando te vas a vivir en pareja? Cuando una pareja decide que es hora de vivir juntos, aceptan que a partir de ese momento les va a tocar compartir muchas cosas, ya sabés vos. Sin embargo, cuando nos mudamos a vivir con nuestro amado o amada, todo cambia, incluyendo los microbios de nuestra piel. Así lo ha determinado un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo en Ontario, en Canadá, que ha concluido que cuando vivimos en pareja se produce un gran intercambio de microbios, lo que provoca que nuestro perfil microbiano cambie. Lo voy a ir a visitar a esta muchacha de Canadá. Tengo ganas de ir a verla, los chicos de Canadá. A ver, en la Universidad de Waterloo dijeron que los expertos encuentran en cada persona de la relación que influye significativamente en las comunidades microbianas en la piel de su pareja. Te cambia hasta los microbios. Usando datos microbianos, encontraron que la parte del cuerpo que más cambio tiene en la piel son las patas, los pieses. Exacto, los pieses, mira vos. La causalidad no se analizó, pero los científicos creen que podría ser debido a que las parejas caminan descalzas sobre las mismas superficies de la casa. Bueno, a ver, otra de las cosas que encontraron. Como no todas las áreas de la piel comparten el mismo microbioma en la pareja, los investigadores descubrieron que las comunidades de microbios recogidas en los muslos eran más parecidas entre las personas del mismo sexo que vivían juntas. Esto podría estar relacionado con el hecho de que las bacterias en el interior de los muslos femeninos están influenciadas por otro microbioma, que es el microbioma vaginal. Los microbiomas, ¿qué es un microbioma? El microbioma es el tipo de microbio que tenés en un lugar determinado. Bueno, precisamente son únicos, es como una firma que tenemos, ¿no? Porque son únicos, pero son muy influenciables. Por ejemplo, la dieta, el ambiente, un encuentrito casual que tenés en una noche alocada puede afectar el microbioma, por lo que no es sorprendente compartir la cama con alguien y tener sus bacterias en la piel. ¡Ah! Ya que esta convivencia afecta la composición del propio perfil microbiano. Pero tranqui. Las mayorías de las bacterias de la piel son inofensivas o incluso, ojo, beneficiosas, lo que impide que los microbios patógenos, bacterias que causen infección, habiten las zonas. Cerramos con el resultado. Concluyeron que las parejas casadas también influyen mutuamente en la inmunología. Los sistemas inmunitarios tienden a reflejar hábitos de vida como la dieta, el ejercicio, que tienden a coincidir con parejas que viven juntas. Por esta razón es por la que solemos enfermar a la vez o contagiarnos un resfrío, ya que estamos en el mismo ambiente respirando contaminantes. Moho y polvo juntos. Tremendo. Bueno, se te cambia todo. Ay, Dios. Bueno, a ver qué pensar. Quiero La Italiana, dice Mariel de Saladillo. También está Esther, que comparte con nosotros la mañana. Caro del Carril, quiero a Lima, dice María. Acuario nos pedían. Capricornio también, de San Luis de 25. Pide Libra por acá. A Lima Justi de Lore del Roque. Ahí estamos, Nos vamos. vamos a la pausa, dale. Mañana que estamos compartiendo juntos. Mañana espectacular. 11:43. Hay un evento ahí en el centro de monitoreo. Están cambiando de jefe, algo así. Me enteré. Después vamos a preguntar. Mañana que vivimos con vos a través del aire de la 106 y también a través de Twitter. Twitter.com/la106. Facebook.com/la106. Y completamos los números de la suerte. Mirá qué numerito salió en la provincia de Buenos Aires. Parece una cadena digital. Que las cadenas digitales tienen ceros y unos. 0101 salió en la provincia de Buenos Aires. 0101. Te reitero, en la ciudad, 0568. Así que ahí estamos. Los dos números empiezan con 0. 0568 y 0101 en la provincia. Nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo con más. Un saludo enorme para las chicas de La Shell, Peumann, que nos acompañan a través del aire de la radio también. Y a los chicos de La Playa, que también nos están acompañando. No sé si hoy, pero habitualmente nos acompaña. 11:45, dale, vamos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Cierro una canción, la 106. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte. Pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Conoce Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto. Un nuevo punto de partida. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. ¿Sabías que el cáncer de colon se puede prevenir si la detección es temprana? Gastroenterología y endoscopía en CEMEDIT. Prevención y atención de enfermedades digestivas. Endoscopía, colonoscopía, gastroenterología clínica, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico y tratamiento. Dr. Guillermo Faciuto, especialista jerarquizado en gastroenterología y patología hepática. Atiende en CEMEDIT, Almafuerte 2740. Turnos 455-580. Celular 02345-480. 41-0655. Carnicería Cusé, con producción propia de novillo especial, carne de primera. Carnicería Cusé, novillo y cerdo especial. Carnicería Cusé, te llevas calidad de primera. En 25 de mayo, calle 9, 23 y 24. A todo querés ponerle internet, pero no todos los proveedores llegan a todos lados. Exanet llega hasta donde vos estás. 02345-1566-3733. A todo, ponele internet de Exanet. Sean dos seres, siempre una canción. Faltan nada más que 11 minutos para las 12 del mediodía y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, muchas gracias por atendernos y gracias por la paciencia también. ¿Cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, hace instantes tuvimos una reunión en lo que es Radio Emergencia, 101 mejorado de Saladillo, por un cambio de titulares. Ajá. Donde, bueno, el comisario que estaba ejerciendo, comisario Bruno, ya dejaba su cargo y creo que iba a ser trasladado a lo que es Radio Tandil y iba a ocupar su cargo otro subcomisario, bueno, en este momento no me acuerdo el apellido, pero que también es oriundo de la zona de La Plata y que, bueno, sí, iba a estar a cargo de ahora de Radio Saladillo. Bueno, referente a eso, ya vienen las autoridades, lo que es departamental, lo que es de lo que es radio zonal, para dar la posición puesto en cuestión. Por otro lado, también, bueno, estamos hoy, creo que ya hay en víspera de una inspección que se va a llevar a cabo lo que es en el predio de la cancha Argentinos. Todo esto alude al evento que se va a llevar a cabo del grupo musical No Te Va a Gustar y que, bueno, es parte de los recaudos legales que demanda en cuanto a la seguridad del lugar a llevarse a cabo el evento. Ajá. Y en lo que es el ámbito zonal, lo que es lo nuestro, bueno, se han tomado algunas exposiciones o algunas denuncias por lo que ha sido amenaza, algunos disturbios del tipo vecinal, que, bueno, hemos estado interviniendo en el día de ayer por algunas peleas que se han llevado a cabo, ¿no? Por el resto, lo que es el servicio, bueno, lo que se está organizando ahora va a ser posiblemente en estos días un medio operativo de saturación con respecto a lo que es el tránsito vehicular y motociclismo en general, porque lo que más nos demanda es motociclismo. Esto es por el fin de semana, ¿no? Sí. ¿O hay algún evento en particular? ¿Qué foco de no, historia? Hasta evento en particular no, son solamente operativos que se disponen por la superioridad. Genial, ahí eso está. Eso sería todo. Mauricio, ¿alguna otra novedad? No, por ahora nada más. Muchísimas gracias, como siempre. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Chau, chau. No, por favor. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini, sabiendo las últimas novedades del ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay, alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración, alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos, también insumos para preparar tus fórmulas alimenticias, insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay, ruta 205, kilómetro 184, teléfono 451-255, mail raul.saizar@speedy.com.ar. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores, camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas, Cabral 3342, de 9 a 15 y 17 a 22. Atención, esta es una info para los abuelos adultos mayores, que se les llama ahora, de General Alvear. Atención, porque salen para Azul mañana a las 7 de la mañana desde la Dirección de Deportes y les piden que lleven documentos. Así que para todos los competidores adultos mayores de General Alvear, mañana 7 de la mañana desde la Dirección de Deportes van a estar saliendo para la Ciudad de Azul. Dale. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. En Credicop, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicop, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. No te conté, hoy me enteré de algo espectacular. ¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa notición. Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar. Esta es la 106. Siempre una canción. Me encanta este recuerdo de Fleetwood Mac, que me hace acordar mis comienzos de Radio Pro, ¿no? Me encanta. Recuerdazo de Fleetwood Mac aquí en la 106 con esto que se llama En Todas Partes. Quiero estar con vos en todas partes. Es como casi un eslogan para la 106. A ver qué dicen por acá en esta mañana. Ah, hay que empezar con el perejil, me cuenta la Cloti. Exactamente. Pérez anda, Gil camina. Hay que comenzar con el perejil hoy, Ahí está. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Mañana que estamos compartiendo juntos. Y después más mensajitos que tenemos para compartir. También vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana de Lima Juice. El regalo también de la italiana. Ya estamos a segundos nada más de las 12 del mediodía y la temperatura es de 12 grados. Hay viento del sur a 6 kilómetros por hora. Volvemos enseguida, dale. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y